Qué grande es mi razón de estar contigo, y cuánta falta le haces a este corazón, lo que me hace sentir lo que hoy te pido. Regresa, mi amor, regresa conmigo. Yo te necesito a cada momento, solo pienso en ti, lo digo y lo grito. Tan solo eres tú lo que me hace feliz. Yo te necesito, amor como este que se me de tu vida, no sé más de ti. Me siento perdido, entrego escondido. Se alargan mis horas, mi alma te añora y me hace decir que te necesito. Si lloro por